En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición del Chempunda. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025. Estamos encantados de saludarte un día más a través de Teleelch, de Radio Marca Elche y desde cualquier plataforma en la que nos escuches, bien sea cualquiera de nuestras dos webs, YouTube, también nuestra app gratuita. Y allá donde estés, esto es lo bueno que tiene la tecnología, nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra. En otros planetas ya no lo sé, ¿eh? Pero bueno, que podría, ¿eh? Esto avanza que es una barbaridad. El que pasa página tras la oportunidad de alcanzar el liderato en Almería es ya el Elche, que piensa en el Cartagena. Próxima parada, destino a primera. Martínez Valero el domingo a las 4 y cuarto de la tarde contra el colista que está a 18 puntos de la salvación. Hoy es jornada de descanso para la plantilla del Elche, pero ayer ya el técnico habló con sus futbolistas y lo primero que les dijo fue prohibido creerse algo, prohibido relajarse, prohibido quitar el pie del acelerador. Lo digo porque puede dar la falsa sensación de que el Cartagena es un rival fácil. Son de esos partidos trampa que solemos llamar, que pueden esconder sorpresas si no te lo tomas muy en serio. Para ese partido el técnico franjiverde va a estar muy pendiente a partir de mañana de Nico Fernández Mercau, de Jairo, de Rasani. Ninguno de ellos se vistió en la visita a Almería. Recupera Josan y tiene la baja de Yago de Santiago. Por cierto, Alex Bebas, que el otro día realizó un partido extraordinario, jugando por delante de Marc Aguado. Bebas jugando por unos 5 metros por delante de su posición habitual en esta temporada. Es un auténtico cañón gracias a su velocidad y lo pudimos ver. Bueno, pues ha sido elegido por la Liga en el 11 ideal de la jornada número 27. No nos sorprende. Sí me sorprende el que no esté en ese 11, por ejemplo, Fengruber o Salinas, que también firmaron un partido realmente fantástico. Un Elche Club de Fútbol que aumenta su límite salarial en poco más de 1 millón de euros tras el mercado invernal. El club ilicitano es el segundo con mayor presupuesto, con 16 millones, solo superado por el del Cádiz, algo más de 17,6. Luego repasamos cómo queda la tabla de presupuestos, de límite salarial. Es curiosa, no tiene nada que ver a la tabla real, la clasificación en la jornada número 27, que por cierto es la más apretada, la más emocionante de las últimas décadas. Ya lo comentábamos ayer. Del primero al quinto, un solo punto de diferencia. Hay bofetadas por alcanzar la tierra prometida. Al técnico del Elche le preguntábamos tras el partido y con ese cabreo que tenía en Almería por no haber ganado y haber dejado escapar el liderato, si no habían perdido un pedacito de ascenso directo. Y Sarabia tenía muy claro que no. Está claro, es que ya... Es que ya a todos nos pesa cada vez más los partidos. A todos nos pesa cada vez más los partidos, pero desde su punto de vista, el otro día, este equipo va a seguir muy entero y va a conseguir el ascenso. Y haber perdido esos 2 puntos de diferencia con el Almería no le preocupa. No, es que lo tengo muy claro, se lo he dicho a los jugadores que lo vamos a conseguir. Porque lo vamos a conseguir, porque ya sé que hay muy buenos equipos y ya sé que va a ser dificilísimo y que va a ser hasta el final, pero confío tremendamente, veo a mi equipo lo que hace, les veo entrenar, veo muchas de las cosas que hacemos en el partido. Es que jugar con esta jerarquía que hemos jugado hoy, que es el Almería, ¿eh? O sea, que tiene esos pedazos de jugadores, ¿eh? y que tiene ese pedazo de plantilla, ¿eh? Y con todo y con eso nos hemos impuesto, hemos tenido dos clarísimas la primera parte, ellos no han tenido nada, y en la segunda también les hemos controlado totalmente, hemos hecho el gol, hemos generado alguna más, y ya digo, y esa gestión de los últimos minutos. Entonces, no, hoy el partido no iba a ser determinante, pero sí que podía ser ese golpe encima de la mesa que no hemos sido capaces de dar. Y bueno, vamos a seguir mañana a entrenar otra vez y a prepararnos, Cartagena, con todo y para adelante y aprender, porque sí que es verdad que te queda esa sensación, pero sí que es verdad que al margen del resultado, hoy queríamos ser mejor equipo que ayer y lo somos. Palabra de Sarabia, el técnico del Elche, que tiene claro que van a conseguir el objetivo, y el objetivo solo es uno: ascender a Primera División. Y esta noche, partido de balonmano a las 8, el Athletic Go busca consolidarse en el playoff ante el Replaza Betionac. Antonio González nos dará la última hora de ese partido, que podremos ver en Teleelche. Todo ello aquí en la sintonía líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelche. El Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos tiene algo. En concreto, lo tiene todo. Siente el placer de conducir un Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos equipado con todos los extras imaginables por solo 350 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones en Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, tus concesionarios oficiales Audi. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Antonio, hoy te invito a tapear en una taberna que te va a encantar. Ya puede ser buena, porque tú eres un sibarita. Pues claro, vamos a Entrebarales, la taberna Cofrade. ¿Has ido? No, pero me han hablado muy bien. Y también ese rabo de toro, el salmorejo, el jamoncito está espectacular. Los torrendos, las ensaladillas... Calla, calla, vamos ya. Entre Barales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. En el centro de Elche, Replaseta Les Barques. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. ¿Otra vez? ¡Otra vez! El playoff por el título de Liga Guerrera Ciberdrola pasa por el Esperanza Lag. ¿Repetimos? Athletic Go Balomano Elche, Replaza Betionac. No te pierdas el próximo miércoles desde las 8, una nueva batalla para estar entre los 8 mejores equipos de la competición. Volvemos a jugarnos puntos de playoff y queremos volver a hacerlo contigo a nuestro lado. Ven al pabellón y ayúdanos a seguir creciendo. Ati Go Balomano Elche reemplaza Beti Onak. Miércoles desde las 8. Contamos contigo. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Tele Elche. El Elche pasa página tras la oportunidad perdida en Almería de conseguir el liderato, de dejar a un rival directísimo a 5 puntos más el gol haberás ganado. Todo eso se quedó en el limbo con el gol de Arnau Puigmal en el minuto 84 y la falta de puntería de un Elche que llegó a acumular hasta 9 claras ocasiones de gol. Pero hay que ver el vaso medio lleno, porque jugando así las sensaciones, ha vuelto a recuperar sensaciones, el equipo no cae, no cede, no entra en baches, más allá de algún partido que no juega bien, se repone tras una dura derrota contra el Mirandés y gana el Tenerife y empata, casi gana en Almería. Es decir, las sensaciones son buenas, quedan 15 partidos, quedan 45 puntos... El Elche tiene ahora mismo 47, con 20 puntos aseguraría playoff. Y yo creo que ya nadie se conforma con eso. Pero es que con 26 de los 45 aseguraría ascenso directo. Aunque estamos ante la liga más apretada en su cabeza de las últimas décadas. Nunca antes a estas alturas, en los últimos 20 años habíamos visto, 25 años para ser exactos, habíamos visto esta igualdad, no después de 3 jornadas ni de 5, que eso sería lo normal, sino después de 27 jornadas, los 5 primeros están separados por un solo punto. Mirandés es líder con 48 y el quinto es el Oviedo con 47. En medio están el Racing con 48, Huesca, Elche y Oviedo 47, cierra playoff Almería con 45. Es decir, del primero al sexto, todas las posiciones que tienen premio o algo de premio, hay un partido de diferencia. 3 puntos. Pues vamos a ver si el conjunto ilicitano es capaz de, bueno, pues iba a decir sobreponerse. Yo no creo que se tenga que sobreponer. Lo de no ganar en Almería es un cabreo. Pero lo importante es que el equipo volvió a ser el Elche reconocible, a pesar de que tenía bajas tan importantes como la de Nico Fernández Mercau, que, bueno, afortunadamente el fondo de armario del equipo y los fichajes del mercado invernal, con Germán Valera de titularísimo ya, con Marc Aguado que empieza a ser un hombre importante y que además libera un poco a Alex Febas, que ha sido elegido en el once ideal de esta jornada número 27 por parte de la Liga, yo creo que los fichajes están empezando a sumar y, como digo, también empezamos a ver cómo 5 metros más adelante Aleix Febas es un auténtico cañón por su velocidad, mucho más desequilibrante, y ahí el que le quiera hacer falta y le quiera agarrar no es lo mismo que en tu campo, donde solíamos verlo en la primera vuelta. El otro día, el que lo quiera agarrar cuando mete la quinta y sale escopetado hacia el área rival, se juega la roja directa, porque es una jugada más que prometedora, como ahora se suele decir en el argot bar futbolístico. Bueno, pues el Elche ya se centra en el Cartagena domingo 4:15 de la tarde. Ojo, es el colista de la categoría, un rival que está a 18 puntos de la permanencia, que solo ha ganado 4 partidos en lo que va de campeonato y que ha enlazado 5 derrotas seguidas y 9 sin ganar. El conjunto departamental se hunde sin remedio hacia la primera ref y visita un estadio en el que los franjiverdes han sumado 6 victorias de manera consecutiva. Con estos datos, pues hombre, la quiniela hay que poner un 1, no un 0. Pero claro, si existiera el 0. Esto es fútbol. Y todos hemos visto en algún momento cosas casi casi increíbles, ¿no? Yo yéndonos al extremo más extremo, yo recuerdo como un equipo descendido matemáticamente le quitaba un campeonato de liga al Barça, ni más ni menos que el Hércules, hace ya muchos años. Algunos de vosotros no habéis nacido. No sé, ahora 20 o 20 y tantos. Esas cosas pasan. ¿Por qué? Pues porque el que piense que el partido va a ser fácil normalmente se va a equivocar, sobre todo si está en el vestuario del Elche. Que lo pensemos los de fuera y seguramente nos equivoquemos. Ojalá no. Ojalá el Elche gane 5-0. Pero si en el vestuario se creen que por la clasificación van a ganar, están muy equivocados. Que anímicamente nada tiene que ver lo que pasa por la cabeza de los jugadores del Cartagena, que están ya pensando, me imagino, en su futuro, en el descenso, deprimidos, tal. Pero al final, cuando empieza el partido, van a tope, porque al final cada uno se juega su futuro y sabe que el Martínez Valero es un buen escaparate y que hay muchos ojeadores y esas cosas pasan. Pero si tú pones en una balanza lo que se juega uno y lo que se juega otro, no hay color, ¿verdad? Si pones en la balanza la clasificación del uno y del otro, no hay color. Si pones en la balanza la trayectoria de uno, 6 victorias consecutivas en el Martínez Valero, y la trayectoria del otro, 5 derrotas consecutivas y 9 sin ganar, no hay color, ¿verdad? Pues aún así, como te creas algo, como te relajes, como pienses que puedes ganar sin bajar del autobús, pierdes, pierdes. Esto es fútbol profesional. Por eso Sarabia hace bien en advertir a los futbolistas. Prohibido creerse nada. Ya no digo relajarse, pero si es que lo de... ¿Cómo te vas a relajar si el partido de cada semana es el culmen de tu trabajo? ¿Cómo puedes pensar en relajarte? Un profesional no puede hacer eso. Pero somos humanos, no somos máquinas y, bueno, pues como no es un deporte individual, que son 11, a lo mejor con que 2 o 3 ese día se levanten pensando, bueno, vamos a ver por cuánto ganamos hoy al Cartagena. Error, craso error. Ahí es donde se puede pifiar. Por eso es fundamental que Sarabia encuentre el modo de convencer al futbolista de que el partido va a ser muy difícil y de que como no aprieten desde el minuto uno a tope, como no ganen duelos, como no salgan a tope, les va a costar mucho ganar. Ahora, si salen a tope, si salen como en cada partido en el estadio, si no miran la clasificación del rival, el Elche tiene un 80% o un porcentaje incluso mayor de ganar, por todo lo que ya hemos comentado. Y además es que se está jugando el ser o no ser. El Cartagena, con todos mis respetos, tiene que pagar los platos rotos de no haber ganado en Almería. Y además, un equipo que quiera ascender a Primera División y que quiera hacerlo de manera directa como el Elche, no se puede permitir el lujo de fallar. No ya contra un colista, sino contra un colista que está completamente desahuciado, a 18 puntos de la salvación. Vamos, ni el más recalcitrado optimista de Cartagena creo que piensa que su equipo se va a salvar. Quedan 45 puntos, lleva 15. La salvación, vamos a fijarla, como siempre, los 50. Aunque este año igual no hacen falta tantos, porque hay 3 muy hundidos. Pero ojo, porque el Eldense ahí está, R que R, desde la llegada de Oltra, intentando salvarse. Y ha metido ahí en la guerra al Burgos, al Eibar, al Zaragoza, al Albacete, y encima visita Albacete este próximo domingo el Eldense. Bueno, pues 15 puntos tiene. Quedan 45. Para llegar a los 50 tendría que hacer 35 puntos. O sea, de 45 tiene que hacer 35. Es una auténtica barbaridad. Eso no lo va a sumar ni el Elche, ni el Mirandés, ni el Racing de Santander. Entonces, ¿está descendido? virtualmente sí, clasificatoriamente no, hasta que no llegue la jornada en la que matemáticamente esté descendido, pero ellos lo saben. Tendrían que, pues eso, de 15 partidos, tendrían que ganar 12. De 15, 12 o 11 y algún empate. Pero aún así va a ser un equipo peligroso. Un equipo muy peligroso. Sarabia reconocía, tras el partido en Almería, que de ganar habrían dado un golpe importante encima de la mesa. Serían líderes en solitario, hubieran dejado a la Almería más tocado de lo que ya está, porque llevan 5 partidos sin ganar. Pero bueno, insisto, hay que ver el vaso medio lleno, no, muy lleno. Porque las sensaciones que da el equipo el otro día en Almería vuelven a ser francamente buenas. Yo pensaba que tras el varapalo en Miranda de Ebro, el Elche podría entrar en ese bache, en esa crisis, en esa época de vacas flacas. Ganar al Tenerife aun jugando mal fue importantísimo. Si ese partido se llega a no ganar, empiezan ya las dudas, los fantasmas, vas a Almería de otra manera, pero no. Almería se va valiente, como es Sarabia. Y tiene convencido a los futbolistas. Por eso yo creo que este equipo no se va a caer, como el año pasado, el hundimiento, no del Titanic, sino del Elche de Becasese. Aquello sucedió por una serie de circunstancias, pero sobre todo una fundamental. Tras la derrota frente al Levante, decíamos, estas derrotas dejan daños colaterales psicológicos, pero hombre, una cosa es que te dejen daños uno o dos partidos siguientes, pero no de 11 ganar uno. No supo gestionar Becasese esa situación. Es más, en vez de buscar tener a todos juntos, a todos convencidos, mano izquierda, fue todo lo contrario. No tenía ni mucho menos a toda la plantilla con él, como sí tiene Sarabia, que es muy inteligente para meter a jugadores. Pues el otro día, sin ir más lejos, mete a Óscar Plano, mete a Doan Boyar, mete a futbolistas que no están teniendo ni mucho menos la participación que les gustaría y se sienten importantes en un partido tan difícil y como estaba, como el de la Almería. Entonces, Sarabia, a diferencia de Becasese, sí tiene a todo el grupo unido, convencido y confía en él. Becasese tenía a los que jugaban y algunos ni eso. Y luego se permitía el lujo asiático de echar al un hombre de su cuerpo técnico en mitad de un partido que lo veían todas las cámaras. A los 3 días lo echa definitivamente, convence al club, a él y al jefe de los servicios médicos. Es decir, una caja de bombas en el vestuario. Por eso yo creo que este año ese hundimiento es muy difícil que pase, porque Sarabia tiene bien agarrados los caballos. Tiene a todo el equipo convencido. Tiene fondo de armario. Y ese fondo de armario está jugando más o menos, pero todos participan, todos juegan, hasta los canteranos. Así que, bueno, pues ganar al Cartagena sí o sí, pero jugando el partido, ¿eh? No se le gana al Cartagena antes de jugar. Reconoce Sarabia que pudieron dar un golpe encima de la mesa en Almería. Está claro, es que ya... A todos les nos pesa cada vez más los partidos y era una de las cosas que habíamos hablado y que habíamos querido aprender del otro día, porque el otro día en el momento en el que estábamos haciendo un partidazo espectacular hasta el minuto 32 que el Tenerife nos hace el empate y ahí nos entra un poco ese miedo que en parte es normal porque ayer ves que le pasa al Oviedo, porque ves que le pasa al otro, porque ves que el que se va a poner primero pues no se pone y claro, y ya no es un tema solo mental porque eso puede pasar, o sea, es un tema que por méritos yo no creo que aquí haya venido muchos equipos, ya no digo esta temporada, sino en general muchos años haya hecho el partidazo que hemos hecho y que nos vayamos con 1-1. Entonces necesitamos pues lo que hemos hablado otras veces, que es ponerle un poquito más de amor propio para haber ganado aquí, que lo hemos merecido y haber dado un golpe importante. Un golpe importante que no se dio, se estuvo a punto de dar, pero bueno, hay que aprender de los errores y está claro que en el momento que es expulsado el jugador del Almería, el Elche no tiene que conformarse con el 0-1, tiene que buscar el 0-2 para cerrar el partido y para evitar lo que al final sucedió. Por cierto, el Elche se mantiene como el segundo club de segunda con el mayor límite de coste de plantilla tras el mercado invernal, en el que ha incrementado su cifra respecto a verano en poco más de 1 millón de euros. La entidad ilicitana ha pasado de los 14,9 millones al cierre del mercado estival a los 16 en el mes de febrero. Tan solo el Cádiz, un recién descendido de primera, le supera con 17,6, y eso que el conjunto andaluz ha visto reducido ligeramente su límite salarial. Cabe recordar, tal y como explica la Liga, que este límite de coste de plantilla deportiva es el importe máximo que cada equipo puede consumir durante la temporada 24-25 tras el mercado de verano y el de invierno, y que incluye el gasto en jugadores y cuerpo técnico, y además este límite también incluye el gasto en filial, cantera y otras secciones. En estos momentos, esa tabla, fijaos qué diferencia con la tabla real clasificatoria. El líder, el que más límite salarial tiene, es el Cádiz, con 17,6. El segundo es el Elche, con 16. El tercero, el Deportivo de La Coruña, recién ascendido, con 14,6. El cuarto, el Racing de Santander, con 13,7. El quinto, el Oviedo, con 13,2. El sexto, el Tenerife, con 12,3. El séptimo, el Zaragoza, con 11,8. El octavo, el Málaga, 11,8. Noveno, el Granada, con 10,1. Y décimo, el Eibar, con 10. La mitad de estos equipos están en la parte media-baja de la clasificación. Insisto, esto alguien dirá, pero ¿y dónde está la Almería? La Almería tiene la plantilla de largo más costosa. Pero no tiene nada que ver lo que le ha costado, lo que cobran los jugadores de la Almería, el valor de coste de plantilla, con el límite salarial, que es lo que propugna la Liga, que pueden gastar. El Almería tiene un coste de plantilla de apenas 3 millones y medio de euros. ¿Quién lo entiende? Pues eso casi lo cobra Luis Suárez. Bueno, una pausita y seguimos. Frío, frío, frío, tibio, tibio, tibio. Caliente, caliente, caliente. Lo encontraste. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Y como comentábamos al principio del programa, hoy hay balonmano. Hoy nuevamente partido de liga para el Athletic Go, Club Balonmano Elche. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Partido que vamos a poder ver, te vamos a poder escuchar a través de Teleelch. Esta noche vuelve la Liga Guerrera Ciberdrola al pabellón Esperanza Lag y también a Teleelch. El Athletic Go Elche recibe la visita desde las 8 del Replaza Betionac de Navarra, un rival directo en la lucha por el playoff. Tan solo un punto se para ambas escuadras en la tabla. El Club Balonmano Elche es octavo con 17 puntos por los 16 que tienen las de Villava en la novena plaza. El equipo blanquiverde está en una línea claramente ascendente. La semana pasada ganó en la división de honor a Aula Valladolid en otro duelo directo por las 8 primeras posiciones. En la previa del encuentro ha hablado el técnico oriolano Joaquín Rocamora. Ya venimos hablando, ¿no?, en las últimas semanas de la importancia de que jugando cada 3 o 4 días estemos centrados en nosotras mismas. Son partidos donde estamos cada vez encontrando mejores sensaciones, donde yo creo que el trabajo entre las distintas fases del juego se está volviendo cada vez más armónico, y esa es la línea a seguir, ¿no? Ojalá seamos capaces de mantener esta línea, de ir mejorando y de que ocurra lo que ocurra al terminar el encuentro, estamos tranquilas y estamos orgullosas del trabajo que hemos desarrollado. Creo que nosotros tenemos que seguir siendo un equipo sostenible, un equipo eficaz, un equipo que la portería siga ayudando y siga acompañando a ese sistema defensivo posicional, y poco a poco vamos a seguir mejorando. Yo creo que estamos en una línea ascendente y que tenemos que estar preparadas también para que el día que no nos hagan las cosas, cumplir con el plan de partido, seguir pensando en la lógica interna de nuestro juego y seguir aferrándonos al 40 por 20. cada vez está viniendo más gente, que sobre todo está viniendo mucho niño, mucha niña. Para nosotros esto es muy importante. Creo que generar un modelo de identidad claro que sea transferible a todas las edades, creo que en este sentido para nosotros es fundamental. Y que la gente se anime, creo que las chicas están jugando muy bien, creo que todo el que viene al pabellón, al partido, está disfrutando. Así que ojalá sea mucha gente la que se acerque a este partido contra el Betis. El partido se juega hoy a las 8, desde las 8 menos cuarto conectamos en directo en Teleelch, un servidor y Joel Costa para seguir disfrutando junto a nuestro equipo de la magia del balonmano femenino al más alto nivel. Pues no hay que perdérselo, el que pueda al pabellón, el que no, a verlo en Teleelch. Gracias José Antonio. Gracias Paco, hasta mañana. Mañana volvemos, pero nosotros seguimos aquí. En Norauto Elche lo tenemos todo para tu coche. ¿Necesitas neumáticos nuevos? Aprovecha ahora y ahorra hasta 40 euros en neumáticos Norauto. ¿Y quieres poner tu coche a punto? Ven y cambia el aceite y filtro desde solo 66 euros, todo incluido. Norauto Elche junto a Decathlon. ¡Te esperamos! Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-2568. Aquí seguimos en este miércoles 19 de febrero y como es miércoles vamos a darle un repaso, unas pinceladas a la Liga de Fútbol 7 y a todas sus divisiones con Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque sigue la jornada, la número 3 en el campeonato clausura. Todavía me cuesta acostumbrarme a esta nomenclatura argentina-sudamericana, pero que sin duda es un éxito porque renuevas energías, empiezas de nuevo en esta segunda vuelta que sería el argot futbolístico español. Y bueno, ¿cómo marchan las cosas? Bueno, lo cierto es que sí que está muy bonito el torneo clausura. Ahora cuando lleguemos a Superliga, pues la pincelada que ya anotamos la semana pasada con el cosido Yarnos Gómez, que ha vuelto a ganar, creo que están colíderes en la clasificación, en solitario, junto con Coves Abogados. Así que, bueno, pues ahí Superliga, torneo clausura importante, y en el resto de divisiones, tres cuartos de lo mismo. Ya hay pelea por arriba, aunque bueno, solamente dos jornadas, pero ya se empiezan a dibujar las cositas. Bueno, pues vamos a darle un repaso a la cabeza de cada una de las divisiones. Venga, si te parece, hacemos eso. En novena división, vamos a comentar los cinco primeros, ¿de acuerdo? Independientemente de que el sexto tenga a lo mejor los mismos puntos que el cuarto. Perfecto. Para que sí, bueno. Líder Yayo Vallecano, junto con Baciletas, Exalahumos y Old John Boys. El quinto está Mandrineta con cuatro puntos. Repito que a lo mejor hay más equipos con cuatro puntos, pero... Sí, sobre todo ahora al comienzo de las jornadas. Vamos a esperar que pasen cuatro o cinco jornadas para que aquí hayan huecos. Aunque recordemos que en todas las divisiones han estado apretadísimas. Sí, hasta el final. En la parte de arriba. En octava división, Faisanes junto con Blazer Puffs, Illiser, Borussia Donut, Nottingham Prisas y Atlético de Montecit. Los seis equipos con seis puntos. En séptima división tenemos a la Mamineta y a la Chupe con seis puntos, y luego ya tenemos un elenco pues de cuatro puntos, decimos los tres primeros. Tercer puesto para Bigotetas con cuatro puntos, Clam y Pachales. En sexta división, cuatro equipos con seis puntos, Motocicleta Rafa, Nutrition Routine, City Licitano y Circo Fútbol Club, mientras que el quinto, Lions, ya entra con cuatro puntos. En quinta tenemos a Carnicería El Manchego, los cinco equipos con seis puntos. Carnicería El Manchego, Poqueros, Frutas Lozano, Fútbol Club Pepe Barber y Traineta, seis puntos para cinco equipos. En cuarta división, líder, cuatro equipos con seis puntos, Racing de la Cuerna, Bar Reynolds, Los Jardines y SG Team. Luego ya el único equipo con cuatro puntos, que es el Bitácora Club de Fútbol, de ahí para abajo. En tercera división tenemos los cinco equipos con seis puntos también. Ilitano Club de Fútbol, UD Amistation, Los Tigres, Tecnivideo y Guagua, los cinco equipos con seis puntos. Estamos diciendo cinco porque son los que jugarían los playoffs por el título de liga a final de temporada. En segunda división tenemos a TTO F7 Integrale 360, Team Tonel con 6 puntos y luego pues Mio Fútbol Club y Leading Business Marketing Cash Golme con 4 puntos cada uno de los dos equipos. En primera, Bar Luis, Gallera la Vieja y Gastro FC con 6 puntos cada equipo. Restaurante Bretones con 4 puntos, el cuarto clasificado. Y luego está quinto, Flamingos Live Vida Animal Garbot con 3 puntos. Y en Superliga, lo que decíamos, tres equipos con 6 puntos, tres equipos son. En tres jornadas. Que lo han ganado todo. En dos jornadas, solo tres equipos han ganado sus dos partidos. Están con ese doblete. Coves Abogados, Cosido y Arnos Gómez y Nisi Toldos Emanuel, Cambio y Corto. Esos tres equipos que están con seis puntos. Luego tenemos a Sol de América y Marcos Automoción con cuatro puntos cada uno. Y aquí, bueno, pues el Nisi que venía de. Llegó a estar líder en el torneo de apertura, luego pegó un bajón importante, se metió séptimo, si no recuerdo mal, al final en el torneo de apertura. Parece que ha vuelto a estar fuerte, se pone tercero. Y lo que veníamos diciendo con el Cosido y Arnos Gómez, la sensación, que de hecho los vi jugar, si no recuerdo mal, el jueves pasado en una Champions que hay ahí en la Liga Fratello, donde tenemos nosotros también la Liga Vega Baja, la Champions que organizan allí, y le ganó a uno de los equipos punteros de aquella liga, con lo cual estoy muy contento con este equipo. Son chavales jóvenes y quizá, pues les falte un poco de pozo para estar ahí arriba a final de temporada, pero dales uno o dos añitos y que no se desmembren porque este equipo apunta. Pues esto empieza fuerte y eso es lo mejor, para que haya máxima emoción hasta el final. Recordamos, como cada semana, que este año el campeonato nacional se va a disputar en tierras ilicitanas, en Elche, a partir del 20-21 de junio. Sí, ya estamos a punto de sacar el dossier para pedir ayudas a todo el mundo. No, desde concejalía ya nos han dado toda la documentación que debemos aportar. Ya estamos trabajando para que podamos tener fisios en ese torneo, para que podamos tener hidratación en ese torneo, para que podamos tener electricidad para el bar en ese torneo. En fin, empezamos a movernos para que todo sea una infraestructura importante. Va a ser un campeonato bonito y por primera vez en nuestra ciudad ese campeonato nacional. Tengo muchas expectativas, miedo me da, pero... Bueno, la primera tiene que ser alguna vez, pues esta tiene que ser la primera. Sí, sí, el mayor miedo que ha sido salvado ya ha sido el tema hotelero, porque realmente ese fin de semana pues parece que hay muchas bodas, coincide con hogueras. Ya tenemos también, para todos los jugadores de la liga y quien nos esté escuchando, ya tenemos también un convenio con el RACO de Alicante, uh-huh. Una barraca que abren ahí, que van a hacer enorme por el mercado en hogueras para tener descuentos en copas. Así que bueno, vamos haciendo cositas y esto ya no es solamente para los que vayan de aquí del Nacional, o sea, se hace extensivo a todos los jugadores que quieran disfrutar ese sábado de hogueras, ahí bueno, en Alicante. Seguiremos hablando, que estamos todavía en febrero, de ese campeonato nacional, conforme se acerquen las fechas. Gracias, Carlos. Venga, gracias. Nosotros ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer. Mañana os esperamos aquí, en Elche en Punta, a la 1:20. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.